¡Alegría, alegría! ¡Meta, meta, ritmo! Y para todo el defendido de la zona norte, llega el puteo de control, ¡Leche! ¡Pero Vito! Llegó mi cumbia, a todo ritmo, a todo ritmo. Una botella de vino me acompaña. Herido y es por culpa de tu amor. Tengo el corazón herido y es por culpa de tu amor. Dice que para olvidarte necesito del alcohol. Vivo de joda en joda, meta cumbia y descontrol. Vivo de joda en joda, cumbia base y descontrol. Para todas las atrevidas que no pasan cabida y pensaron que iba a decaer, no me verán caer. No me verás caer, no me verás caer, porque vivo de joda en joda. No me verás caer, no me verás caer. Pensaron que iba a decaer, no me verán caer, no me verás caer, no me verás caer.